Muy buenas noches, una semana más, un sábado más, aquí estamos a través de Nova Onda, como siempre, tú ya lo sabes, desde el 101.9 FM, www.novaonda.net, para toda esa gente que nos está escuchando a través de la red. Aquí estamos de nuevo, como cada 7 días, preparados con la maleta bien cargada, bueno, más bien la maleta de los invitados, de los DJs que pasan por aquí cada semana por la cabina de Nova Club. Por supuesto, para ofrecerte y acompañarte en estos 120 minutos que tenemos de música electrónica cada sábado noche. Como siempre, un saludo de Domingo Darvinil y Frank F, un servidor. Pasamos a saludar aquí a Domingo, a ver si lo escuchamos. Domingo, ¿estás por aquí? Buenas noches. Sí. Dos semanas ya, creo, consecutivas, viniendo. Dos, tres. Pues entonces ya llevas dos positivos. Dos positivos, ¿no? ¿Verdad? Dos estrellitas, ya esto luego tiene que tener algún premio. Hombre, por supuesto, esto... Creo que es la tercera que nos falto. Sí, yo creo que sí. Hombre, tampoco faltas tanto, ¿eh? Bueno. Ha sido simplemente un par de veces que ha venido así y ya está, no pasa nada. Nada, ¿qué tal la semana? Bien, la verdad es que viene escuchando mucha música. Viendo mucha música nueva, intentando no caer en la tentación de pedir música, pero tengo que decir que hace un ratito me he tenido que poner y pedir algo. Va a ser menos que el resto de los meses, pero no lo he podido evitar y he tenido que pedir discos. Es difícil, es difícil contenerse, quiero decir. Fue muchísimo, yo no sé, el día que no tenga un duro, veremos a ver lo que pasa, pero por lo pronto, aunque sea un poquito, pues algo este mes también caerán 6 o 7 discos. Ah, no está mal, por lo menos, yo qué sé, vamos a aumentar. Dándola 8 o 9 o al final los que surjan, no, vamos, lo que como caiga, sí, la cosa. Eso está bien, siempre en una búsqueda continua de música, porque esto es algo que no tiene fin, la verdad. Es peor que una droga, creo. Sí, algo así. Yo creo que incluso los propios oyentes, que creo que también son adictos a la música, y esto sí. Es algo que cuando se te mete dentro es imposible sacarlo. Y por eso estamos aquí, estamos un sábado por la noche aquí en el 101.9 Nova Onda, en este Nova Club, porque estamos enganchados. Pues sí, porque no tiene otro nombre, no se puede decir de otra manera que estemos aquí un sábado de noche cuando todo el mundo pues, suele estar de fiesta o la hora que es, bueno, unos prontitos, son las 11, está preparando, pero con idea de salir por ahí, pasárselo bien y tal, y nos tú y yo aquí estamos, pues nada, dando el callo. Pero a gusto, bien a gusto. Hombre, eso siempre. Sobre todo con las sesiones que nos han llegado esta semana, que son, pues, a cual más atractiva, ¿no? Sí, tenemos dos sesiones muy interesantes para esta noche, dos disc jockeys que yo he conocido hace poquito tiempo, porque no se ve de ello. Bueno, uno es conocido tuyo, es el que va a sonar primero, señor Cebolleter, ¿no? Sí, el mismo. La verdad es que Cebolleter es un disc jockey de La Roda, de aquí de Albacete, que no lleva demasiado tiempo pinchando, pero la verdad es que le ha pillado el truco a esto rápidamente. Me comentaba que bueno, que lleva desde el pasado Viña Rock poniéndose ahí en las pilas delante de los CDs y que bueno, que la verdad es que se nota mucho en la sesión. Es un disc jockey que si lo sigues en Facebook o lo tenéis, la gente que lo tenga agregado, verá que es muy muy activo en lo que es grabar sesiones y es la clave, es ponerte una y otra y otra y otra, y al final pues acaban saliendo cosas tan buenas como lo que nos ha mandado esta semana. Sí, sí, le he dado una escucha así por encima, no he tenido más tiempo de oírla detenidamente y me parece que hay cosas muy interesantes que nos vienen perfectas para abrir la noche de hoy. Para la segunda hora tenemos al madrileño Víctor Jara, que hará pues, la mitad del programa aproximadamente, os comentaremos un poquito algo más de él, y que bueno, nos llega con una sesión, digamos que le da un poquito la vuelta de hoja, se mete un poquito en tecno más oscuro, y que bueno, yo creo que también es perfecta para entrar en la medianoche. Pues eso, empezamos más suave y acabamos pues un tanto más cañero. Claro que sí. Y bueno, antes de empezar, como siempre, yo quiero recordar a toda esa gente, a todos los oyentes, que tenéis un correo electrónico donde podéis hacernos llegar cualquier sugerencia, cualquier sesión, que es novaclub.es@gmail.com. Y deciros también que a través de nuestra web lo podéis hacer llegar en www.novaclub.es y a la vez ahí vamos publicando pues los programas de cada semana, vamos colgando los podcasts y bueno, todo lo que tiene relación al programa lo podéis seguir a través de ahí y a la vez a través de las principales redes sociales, en Facebook y en Twitter también estamos, así que por medios de contacto no va a ser. Y nada, pues creo que no nos vamos a entretener más, así que podemos ir comenzando, ¿no? Yo creo que sí, que es el momento ideal para coger y dejar señor Cebolleter que nos ponga las pilas en esta noche de sábado. Pues nada, como el señor Domingo anuncia, el señor Cebolleter abre la noche de hoy Nova Club, ya lo sabéis, hasta las 12 de la noche.

Oh, Continúas aquí en Nova Club. Cuando llegamos a la mitad del programa, alcanzamos la medianoche a ritmo del señor Cebolleter desde la cabina Nova Club, directamente desde La Roda, aquí en Albacete. Lo tenemos muy cerquita, disfrutando con su sonido y bueno, y con estas melodías, como esto que estamos escuchando aquí. Esto, si no me equivoco, bueno, no sé, me recuerda mucho a Petar Dundo. Petar. No me equivoco, ¿no? Sí, sí. No, el efecto es el Petar Dundo. No estoy muy allá. Me ha recordado mucho este tipo de melodía, es muy característica de este hombre, aunque este disco yo no lo tengo. Este, si no me equivoco, es del último LP. El último este que ha sacado hace poquito, ¿no? No recuerdo, el origen. Bueno, no digo nada porque no lo tengo claro. Bueno, sabemos de lo que hablamos. Sí. Este último que salió a la venta, a lo mejor este último mes. Pero ese es del LP antiguo. Antiguo, que tendrá. A ver cuánto. Voy a mirarlo. A ver, que te pierdo, domingo. Es de julio del 2013, del wow. Silent of the Grid. Ah, vale, ya sé cuál dices. Es que ese no lo compliqué yo. No, yo tampoco me pillé copia, pero el Avisonco sí que se la pilló. Y la verdad es que me arrepiento. Parece que era un poco caro, porque era eran cuatro vinilos y salía bastante caro. Creo que fue por eso, por lo que no lo cogí yo tampoco. 32 eurazos. Ni más ni menos. 33. Pues lo estoy escuchando ahora y claro, me pasa como a ti, ahora te da como envidia, ¿no? Como ganeta de intentar conseguirlo. Pero bueno, todos andará. A ver si le ponen una oferta, un euro, como ponen algunos en Dex. ojalá. Pues lo dicho, aquí con el ritmo del señor Cebolleter, con la música sonando de Petar Dundov, ya alcanzamos la mitad del programa y con él el final de la sesión, de la primera sesión de la noche. Nosotros aquí continuamos, como siempre, en el 101.9 FM hasta luego de la madrugada. Vamos ahora a presentarte la segunda sesión de la noche. Nos vamos a marchar ahora hacia Madrid y nos vamos a escuchar la sesión de un señor llamado Víctor Jara, que nos llega con algo de tecno un poquito más oscuro. Le damos un poquito la vuelta y bueno, pues nada que decir. Que bueno, tú lo has oído antes un poquito, Domingo, ¿no? Y te ha gustado también. Sí, la verdad es que sonaba. Me ha gustado mucho, lo poquito que he podido escuchar, aunque ahora la escucharemos pues, tranquilamente, más en condiciones, escuchando las mezclas, la progresión de la sesión y demás. Pero lo que he podido escuchar, la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque parece, en ocasiones, parece como que por regla general, muchos disc jockeys que no conocemos, pues a lo mejor no están dentro de los cánones o del sonido que nos gusta. Y aparecen disc jockeys, aparecen mezcladores, como el señor Víctor Jara, que la verdad es que entra dentro de al menos de los cánones de lo que a mí me gusta, de lo que considero buen tecno. Además, creo que lleva bastante cosa de ritmo roto y sí. Me parece muy, muy, muy interesante la sesión. Sí, además este hombre yo lo localicé hace poquito, es que no recuerdo si fue exactamente por el SoundCloud o escuché una sesión suya publicada en un podcast y bueno, me gustó lo que oí y le mandé un mensaje y dije, oye, mira, tu música es muy adecuada para Nova Club si te interesa y oye, al final resultó bastante interesado y oye, aquí lo tenemos. Un hombre que pincha un tecno bastante selecto, una selección musical bastante personal y que creo que no va a defraudar a nadie de los oyentes de Nova Club. Va muy en la línea del programa, sobre todo en la parte más oscura que solemos llevar en cuanto a tecno se refiere. Así que pues nada, creo que vamos a comenzar, nos vamos a animar un poquito más, vamos a darle un poquito más de baile a esto y nos metemos a escuchar buen tecno pues hasta la una de la madrugada, ¿no? Apetece mucho y sobre todo pues con ese previo ya que me has puesto, estoy deseando saber cómo empieza realmente y cómo acaba. Pues nada, si te parece vamos a por ella y nos ponemos las pilas y vamos con el señor Víctor Jara. Ya lo sabéis, esto es Nova Club, Nova Onda, 101.9 FM. Vamos hasta la una de la madrugada, baila con nosotros. We'll be right back.

Thank you. Thank you.

Continúas en Nova Club cuando alcanzamos casi la una de la madrugada. Creo que nos separan 2 minutos para llegar, si no me equivoco. Aquí bailando con el señor Víctor Jara, el ritmo de tecno oscuro, de ritmos rotos. Bueno, nos está gustando mucho esta sesión. Domingo, ¿qué te está pareciendo? Pues la verdad es que, como ya te había comentado antes, me está gustando mucho. Ha sido una sorpresa muy agradable encontrar a este mezclador con una progresión, pues como decimos muchas veces, muy inteligente en lo que es en el sonido tecno y todas sus variantes y vertientes. Sin lugar a dudas, la verdad es que ha sido todo un descubrimiento, me ha gustado mucho y además nos ha dado la opción de elegir entre varias sesiones y me ha costado mucho cuál coger porque todas en realidad me gustaban para el programa. Me he quedado con esta concretamente, que se llama Rare Night, si no me equivoco. Y bueno, pues seguramente este hombre pues repita aquí en el programa, si quiere, claro. Ahora me quedo con la intriga de cómo sería la otra sesión. Pues todas muy interesantes. Te las voy a pasar ahora, antes de irnos bueno. Aquí de los estudios y para que les eche un vistazo a lo largo de esta semana. Estupendo. Pues nada, que nos estamos quedando sin tiempo. Una pena, porque aún quedan unos minutitos aquí de sesión, que sería muy interesante. Si queréis entrar a nuestra web www.novaclub.es, que ahí en la sección artistas tenemos también a este señor que acaba de entrar en el programa, y tenéis los enlaces donde podéis acceder a todas ellas, a todas las sesiones que tiene, y bueno, podéis descargarlas, escucharlas, lo que vosotros mejor veáis. Nosotros pues nada, no nos queda más que despedirnos y deciros que la semana que viene, aunque aquí en Nova Onda estamos de vacaciones, pero Nova Club continúa. Así que estaremos aquí de nuevo, aunque sea Semana Santa. Pues no nos quedará más remedio que venir aquí y dar el callo, ¿eh? Aunque sea nos traeremos aquí a los nazarenos y haremos una procesión aquí del tecno. Aunque sea, así que... Pues nada, lo dicho, aquí vamos a estar. Como siempre, agradeceros a todos haber estado ahí al otro lado de la radio, a la escucha. Y nada, pues de deciros que nos escuchamos en 7 días y como siempre domingo, pues lo mismo. Regresaré, ya prometo que me va a portar bien y que estaré aquí todas las semanas. Segurísimo que sí. Pues nada, lo dicho, en la semana que viene aquí volvemos a estar como siempre a las 11 en punto de la noche, no faltes.